que pensaba en vos, nena. Caí muerto. Caí muerto. ¿Quién le dio al pequeño Dios el cetro gris del abismo? Del abismo. Thank you. bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche F7000. Última vez.